Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, es este rinconcito que comentamos al principio, dedicado a la cultura en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues vamos con la velada que toca hoy, que es con un novelista que ha escrito una novela bastante sugerente, Las 10 muertes de Francisco Franco. Él es Martín Garrido, escritor, y lo hemos invitado, ha aceptado amablemente nuestra invitación y aquí lo tenemos. Martín, un verdadero placer, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros también por la invitación y bueno, muy contento de poder estar con vosotros charlando sobre mi novela. Exactamente. La primera pregunta, que es obvia, ¿cómo se te ocurre relacionar a Francisco Franco, el caudillo, con unos casos de asesinato, él como detective? O sea, unas tramas bastante, bastante curiosas, por decir algo, Martín. Bueno, recuerdo que estaba, porque ya hace unos años que empecé con este proyecto y fue mucho trabajo y bueno, recuerdo que estaba acabando de escribir una novela y tenía muchas ganas de meterme en un thriller policíaco, serie negra en vena, como digo yo, y no acababa de encontrar un camino claro. Sabía por dónde iba la historia, sabía que quería que sucediese en la isla de Mallorca, pero bueno, no tenía claro, necesitaba protagonista potente, ¿no? Y algo original. Y por alguna razón, también en ese momento estaba pensando, porque siempre tengo muchas historias en la cabeza, ¿no? Entonces, hasta que me decido por una, pues estoy con 20 a la vez. Luego ya me decido por una y ya no, ya me centro. Pero bueno, antes de empezar, pues sí que es verdad que le doy muchas vueltas. Y también tenía algo ahí pendiente con el caudillo, al que me hacía ilusión tener en una historia, ya que leo mucho, mucho, mucha historia y sobre todo española, porque me interesa mucho conocer el pasado del lugar donde vivo. Y bueno, se conectaron los cables adecuados y nada, y empecé a recorrer el camino que termina ahora, cuando el libro llegue ya a las librerías. Lo estás presentando ahora, es pronto para saber un poco el feedback, pero has tenido durante la escritura del libro, supongo que habrás consultado un montón de documentación, también pues de historiadores, etcétera. ¿Si has tenido algún debate o encontronazo con algún historiador con respecto a lo que has contado del caudillo en la novela, Martín? Pues sinceramente pensaba que iba a tener algún encontronazo, iba a tener alguna discusión con. Bueno, he estado en contacto con tres historiadores durante bastante tiempo. Uno de la isla de Mallorca, uno de Madrid y uno de Valencia. O sea que he buscado variedad para que así cada uno me permitiese contrastar mejor la información. Porque bueno, yo digo siempre que la historia pasa una vez y no queda grabada para que podamos analizarla al milímetro, cosa buena por otra parte, ya que así podemos los escritores, cineastas, etc., jugar con los límites a los que llega la realidad, ¿no? ¿Qué es realidad y qué es ficción? Bueno, pues ahí esto es lo importante. Y no, en principio la gente con la que he trabajado y a los que estoy profundamente agradecido, la verdad es que no han quedado muy contentos con mi trabajo, a pesar de que siempre es lo que digo siempre. Cada historiador tiene su punto de vista, su perspectiva, y si entre ellos no se ponen de acuerdo, pues imagínate con los demás. De acuerdo, sí, yo en eso totalmente de acuerdo contigo, Martín. Desde que tuviste la idea hasta que ya has visto el libro impreso, ¿cuánto ha tardado más o menos para saber un poco lo que te ha costado escribir este libro? Pues yo calculo más o menos habrán sido unos 5 años. Pues qué barbaridad. ¿Y tuviste problemas para buscar editorial? ¿O enseguida, pues ya puede tocar Bueno, ir? tengo que decir que un buen amigo mío, no voy a nombrarlo, pero este, puedo decir que es un escritor muy, muy, muy conocido y muy premiado en este país. Sí. Me sugirió, que es la única persona que antes de la editorial leyó el libro, me sugirió que era perfecta para Almuzara, para Benedís. Y oye, joder, acertó, No, acertó. sí. Yo mismo soy el primer sorprendido porque él, que es un autor de primeras ligas, me hizo un gran favor. Me hizo un gran favor con la recomendación y acertando, porque la verdad es que estoy muy contento con mi editor. Pues fantástico. ¿Tú eres escritor de brújula o de mapa, Martín? Pues mira, al principio soy muy de mapa, soy muy de mapa, pero un libro está vivo. Entonces, la brújula cambia los derroteros a menudo y al final tampoco creo que ser muy esquemático y muy cuadrado a la hora de escribir, de trabajar en unos personajes que también respiran. Al menos si el trabajo del autor está bien hecho, yo creo que sí que respiran de verdad y sienten de verdad y también toman sus decisiones y muchas veces te pueden llevar a lugares que no imaginabas cuando estabas trazando el mapa. Que desde luego hay que trazar un mapa porque aunque haya escritores que no lo necesitan y funcione muy bien, yo sí que necesito tener unas directrices porque, claro, en novelas largas, Sí. extensas, como es el caso de Las 10 muertes de Francisco Franco, pues, hombre, es mejor tener las cosas un poquito bien mascadas. Exactamente. Pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Martín, ¿tú tienes algún entorno especial para escribir? ¿Tienes un despacho, una habitación? ¿Te da igual escribir en un sitio? ¿Prefieres día, noche, música, sin música? Cuéntanos. No, bueno, yo trabajo, yo tengo mi atelier que lo utilizo pues para mis trabajos, lo podemos llamar oficina, estudio X, pero bueno, es donde realmente me siento a gusto trabajando. Eso sí, yo siempre digo que donde yo me inspiro de verdad es caminando por las calles. Yo todos los días no cojo el vehículo a menos que sea indispensable, ¿no? Y voy a todas partes, por lejos que estén, caminando. Sí, Y sí, me sí. suelo inspirar mucho caminando, algo que también es algo muy mío. Entonces, siempre suelo llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo o escribo notas en el teléfono o vamos, intento, porque luego curiosamente llego al estudio y parte de esa inspiración se ha esfumado. No me preguntes por qué, pero es algo extraño. Entonces, también es cierto que puedo, si me marcho de viaje o por trabajo u otras cuestiones, Pues sí que es verdad que a veces me pongo a garrapatear en un cuaderno o en el portátil o detrás del libro que esté leyendo. Suelo ser bastante, bastante coñazo con las notitas y cuando vuelvo al estudio siempre suelo volver con varios papelotes por todo para luego ya ir pasándolos a limpio. Okay. ¿Has tenido alguna interrelación con la inteligencia artificial que está tan en boga últimamente? Y además, danos tu opinión, porque hay una división entre los creadores, unos que piensan que nos va a quitar el trabajo y otros, entre los que me encuentro, que pensamos que es una herramienta excelente que bien utilizada pues nos va a facilitar bastante el trabajo. ¿Tú qué opinas y cuéntanos las experiencias que has tenido? A ver, yo tengo amigos que, algunos más que otros, que trabajan mucho con inteligencia artificial. Ya no solo hablo de escritores, también hablo de fotógrafos, de guionistas, de cine, directores que hacen sus storyboards con la inteligencia artificial. Yo, francamente, a mí no me entusiasma, no. No me entusiasma porque al final, bueno, ya independientemente de mis ideas de que el mundo se va a la mierda con la inteligencia artificial, ya no hablo de artísticamente, hablo en general. Sí. Ya no me parecen tan lejanas esas películas generacionales como Terminator o Matrix, ¿no? Ya lo veo como algo bastante, cada día lo veo como algo más cercano. Por un lado, me sorprende mucho lo que se puede hacer con inteligencia artificial. O sea, hay cosas que parece mentira, ¿no? Que para si tuviésemos que hacerlas, pues nosotros, a lo mejor se necesitaría un equipo humano de 30 personas trabajando a jornada completa durante 3 meses. Sí. Y hay inteligencias artificiales que le pones, que si sabes hacer los prompts. Si no me equivoco, se llaman así. Sí. Si lo sabes explicar bien, te lo hace en Un tiro. menos de lo que tardas tú en chasquear los dedos. Sí, desde luego. O sea, el otro día tengo un amigo que, un amigo mío, un fotógrafo que se ha jubilado y bueno, y pasa mucho tiempo con la inteligencia artificial y él me estaba poniendo unas canciones que hace él de flamenco con una voz melodiosa y fantástica de femenina Sí. y con una letra que, bueno, oye, pues no estaba nada mal y con un sonido excelente. Y yo digo, ¿y esto? Digo, ¿esto lo haces tú? Y a lo mejor le ha llevado a hacerlo 5 minutos. O Sí, sea, sí, sí. es algo que es una monstruosidad. Desde luego. Y la verdad, yo no necesito utilizarla, pero también yo es que soy yo creo que también soy de otra escuela, ¿no? Entonces, Claro. a mí todo esto me viene de nuevo, pero yo ya tengo una manera de trabajar muy interiorizada, llevo toda mi vida escribiendo y bueno, me funciona. Entonces, también me Sí. da mucha pereza ponerme a aprender a manejar Sí. tecnologías y Ahí está. ponerme de acuerdo con las máquinas. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás preparando alguna cosa ahora, Martín? Después de que ya pues presentes la novela, que te llevará pues un tiempo, pero si tienes ya en el cajón o tienes ya pergeñado algún texto para darle forma próximamente. Sí, no, no, llevo un año y medio con la documentación de mi nueva novela y ya está bastante, está la cosa caliente. ¿También es novela histórica? Sí, también es histórica. Bueno, sí, es histórica. Es una historia más reciente de España, pero sí, es histórica, sí. Pues Sí, y también fantástico. es un thriller. Oye, pues muy bien, fenomenal. Pues Martín Garrido, el autor de Las 10 muertes de Francisco Franco, que yo leyendo la reseña ya he visto que esto tiene bastante miga, te la recomiendo desde aquí. Y nada, que es un verdadero placer haber charlado contigo. Y en cuanto tengas el siguiente texto, nos das en Tokio, ya nos lo dará la editorial, y volvemos a charlar una velada así tan, tan agradable como esta. ¿Te parece, Martín? Por supuesto, espero que sea más pronto que tarde, aunque bueno, esto aún queda mucho trabajo, pero como el tiempo pasa tan rápido, pues seguramente no parecerá que sea tanto cuando llegue el momento. Exactamente, será en nada y además aquí en Radio Esperantia y en la revista Radio Esperantia tenemos todo el tiempo del mundo. Pues muchas gracias, Martín, y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Y nosotros despedimos al amigo Martín Garrido, el autor de esta novela tan curiosa, tan sugerente, Las 10 muertes de Francisco Franco. Y nosotros ponemos punto final a este espacio en la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te digo siempre al final, ya tienes ahí el podcast, el audio, las formas de contacto con la editorial, con Martín, con el libro, si quieres adquirirlo, todo lo que necesitas, lo tienes ahí en el post correspondiente. Como digo, al final siempre, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.